see you fall, I catch you there. Just stop and stare, I tell you that you are the one. Now let's get out. And it blows my mind. Diversos que ens acompanyen a Musicòpolis amb la presentació de nous singles, com per exemple els que acabem d'escoltar d'Agustar López amb Blows Me Away, o per exemple aquest punk parranda, àlbum de Bongo Botraco, que ens porta la cançó Mundo Nuevo. Soc Rafael Corbí i durant uns minuts estem amb novetats discogràfiques a la capital de la música. Això és Musicòpolis. Volverse a preocupar, y cuando la partida parecía perdida la empezamos a jugar. Y más revoluciones por todos los rincones están a punto de estallar. Y más revoluciones que traerán canciones que harán viejos sueños y utopías realidad. ¡Eh-oh, eh-oh, eh-oh! El sur rebelde anda revuelto. ¡Eh-oh, eh-oh, eh-oh! y ahora pagar, pagar, pagar, pagar, pagar lo que ayer era nuestro, casi sin querer. Perdimos las ganas de pelear, llegó a calar, llegó a calar su discurso del miedo. Y cuando se creía que ya no tendría que volverse a preocupar, cuando la partida parecía perdida, la empezamos a jugar. Y más revoluciones por todos los rincones están a punto de estallar. Y más revoluciones que traerán canciones, que harán viejos sueños y utopías realidad. El sur rebelde anda revuelto. Abrázame tan fuerte como en el ayer. Bríndame caricias, bríndame ese fuego eterno que juntos un día hicimos arder. Quiéreme, quiéreme o déjate querer. Más vueltas, me tienes a tus pies. Y es que no te das cuenta que no sé vivir. Y es que no puedo resistirme a tus manos. Te entregaría el corazón si me quisieras otra vez, pero el destino esta vez se ha equivocado. Y es que no puedo estar sin ti. Resistirme a tus manos, te entregaría el corazón si me quisieras otra vez, pero el destino esta vez se ha equivocado. Bongo Botraco amb Mundo Nuevo i aquesta cançó de Loki, Celia Dávila amb Destino Equivocado. Seguim amb les cançons de l'àlbum Big Music de Simple Minds, presentant un nou single amb el format de la cançó Midnight Walking. Not walking. Musicòpolis, novetats discogràfiques a la teva emissora. Chicos amb Inure, The Way. Passem a la música en català. També tenim novetats en la nostra llengua. Elena, amb Nit Princesa, des de l'àlbum Concepte Vitrina. Yeah.

así.